Las 8 y 19 minutos. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Perico Taxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Perico Taxi RL. Las 8 y 20 minutos. Veintidós, 22-36-46, la línea telefónica de su programa Radio Laude Taxista. Ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fini Market, y es un riquísimo cordon bleu acompañado de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido a tan solo 110 córdobas. Así que recuerde de que si usted quiere realizar desde ya este pedido, puede hacerlo al 88-73-5507 o el 87-42-98-87 o directamente en nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales, donde también puede realizar sus cotizaciones de repuesto. Bueno, hoy es jueves de nuestro segmento El Asesor Cooperativo, así que a las 8:30 en punto iniciamos con nuestro segmento. Mientras tanto, vamos con temitas musicales y ya regresamos. You 8 y 27 minutos. La voz del taxista. Las 8 y 31 minutos. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5 4 3 2 1. esta manera arrancamos con nuestro segmento El Asesor Cooperativo y ya tenemos a nuestros asesores por acá, así que vamos a darle la bienvenida y a cederle los micrófonos. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron esos asesores cooperativos el día de hoy? Muy buenos días, Jennifer, licenciada Cantarero. Agradecidos con Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá un día más con ustedes en este su segmento, El Asesor Cooperativo, en su programa radial La Voz del Taxista. Siempre motivados por el desarrollo social y económico de nuestras empresas cooperativas, nosotros venimos a trabajar, a presentarles a ustedes todos los acontecimientos que hemos venido impulsando durante la semana que acabamos de pasar, después del último programa, y eso es lo que nosotros nos llena de energía, nos llena de vigor, nos llena de sensaciones positivas. Y qué interesante, ¿verdad?, que hemos venido alcanzando la madurez de la comprensión, la madurez de encontrar soluciones a las dificultades encontradas. Y es que dicen que cuando uno tiene una dificultad, comienza a pensar cómo resolver esa dificultad. Y la única manera de resolver las dificultades es unidos, pensando en positivo y apoyándonos mutuamente, que ese es uno de los valores fundamentales del modelo cooperativo y es uno de los valores que más impulsa nuestra empresa cooperativa social Fenicotaxi RL. Casualmente de eso estamos hablando porque el día de ayer el Consejo de Administración de Fenicotaxi a nivel nacional se reunió en la estación de servicio Fenicotaxi para valorar la situación coyuntural que estamos atravesando todas las cooperativas en la legalización de las situaciones jurídicas desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista de la presentación de sus cuentas bancarias a la dirección de asociatividad del Ministerio de Economía Familiar. Y nos sentamos ayer a discutir cuáles son las situaciones que encontramos en cada una de nuestras organizaciones y cómo superar. Y ya mismo, desde el día de ayer, Rivas se fue motivado e inmediatamente por la tarde se presentaron a las oficinas del banco a preguntar los requisitos y ya tenemos respuesta. Igual, Unicotaxoc de León se fue a León, estuvo analizando su situación, ya nos mandó información, lo que significa es que necesitamos estar siempre en contacto, compartiendo ideas para motivarnos y seguir adelante. Ese es parte del modelo cooperativo. El individualismo lo que deja es ansiedad, desolación y malos pensamientos. Tenemos que estar en conjunto compartiendo todas esas ideas y eso es lo que hace que nuestra organización sea líder en el modelo cooperativo. Casualmente en esta semana tres, cuatro entrevistas ha transmitido los canales de televisión donde nuestro presidente Vidal Mendárez se ha presentado a representar al sector cooperativo del transporte selectivo. Siempre está a la vanguardia, siempre está a la cabeza, velando porque no nos quedemos callados como sector selectivo, siempre buscando cómo defender, que es parte de uno de los objetivos fundamentales y la misión de nuestra empresa cooperativa, defender el modelo cooperativo, y eso están haciendo nuestros dirigentes desde los medios de comunicación. ¿O es que acaso tenemos otros que están haciendo esa ardua labor? Es Fenicotaxi la que está al frente brindando declaraciones para que se visibilice la necesidad que tenemos. Si bien es cierto, nosotros estamos dentro de una sociedad de 49 cooperativas, 2.000 asociados, no significa que nos quedamos ahí. Siempre estamos buscando cómo desarrollar más allá, cómo incorporar a todas esas personas que andan de manera individual al modelo cooperativo, porque sabemos que juntos vamos a alcanzar el desarrollo. Y hoy en la mañana, como decíamos, siempre nos desayunamos un un recibo, gracias a nuestro presidente Yerick Almendares de la cooperativa Cotra Sermón, nos proporcionó una fotografía de con fecha 10 de noviembre a nombre de Brandon Steve Montiel, con una placa 20-44-57 de una moto gris Genesis. Dice que lo agarraron en el punto de migración y que se le aplicó una multa del Irtrama, donde se retuvo moto de dos ruedas prestando el servicio ilegal y traslado de pasajeros. Le aplicaron el código del inspector 505 del Irtrama. Qué interesante, y nosotros aplaudimos esa gestión del Instituto Regulador de Transporte, así como también lo atacamos, también lo tenemos que felicitar, puesto que está haciendo su trabajo, está haciendo la función para que fue constituido ese instituto. Y cada día se viene viendo esa invasión de un grupo de personas que ahora también quieren realizar la función de transporte a nivel de moto de dos ruedas. Pues ya el Itram está trabajando, ya está gestionando y llevándoselo al estacionamiento a estas personas porque son ilegales y nos quieren invadir a través de una aplicación que se llama PIC. Y eso hace que aplaudamos nosotros. Pickup se llama la aplicación nueva que están induciendo a algunas personas para invadir el sector selectivo, el sector de transporte selectivo, prestando ese servicio y quitándolos a los prestatarios del servicio de transporte selectivo, el pan nuestro de cada día, el esfuerzo con el que hemos hecho. Y otra cosa importante que tenemos que analizar es sobre el incremento de nuestras inversiones. Hemos venido incrementando las inversiones, puesto que ahora una unidad de transporte selectivo anda por 18,000-19,000 dólares. Imagínense ustedes cuánta inversión tenemos nosotros para poder prestar el servicio de transporte selectivo. Nos endeudamos con una gran cantidad de dinero, pasamos 50, 60 meses pagando para que venga un sector o un grupo de personas a querernos invadir y quitar nuestros pasajeros. Es ahí donde nuestras autoridades, nuestro consejo de administración, nuestra gerencia, el presidente de Fenicotaxi, el vicepresidente Reinaldo Bermúdez, siempre están a la vanguardia tratando de defender esas irregularidades que se presentan en el modelo cooperativo y exigiendo al Instituto Regulador de Transporte que regule el servicio, que no permita que sigan invadiendo y quitándonos el trabajo a los que trabajamos de manera legal. Esas son las cosas que hemos venido nosotros siempre impulsando y desarrollando para que no nos permitan que se nos quite a nosotros nuestro territorio. Y ahí donde la organización hace la fuerza y a través de nuestras organizaciones afiliadas, nuestras 49 cooperativas, ya estamos preparándonos para hacer planteamientos que vengan a mejorar el ordenamiento de nuestro sector, el ordenamiento de tanta piratería, de tanta invasión y de tantas aplicaciones nuevas que se vienen creando, para que no siga debilitando la economía de cada uno de los hogares de nuestros asociados. Entonces nosotros siempre a la vanguardia tratamos de que no se den esas invasiones, y es ahí donde decíamos, se han dado entrevistas a través del presidente Fenicotaxi en el canal 12, en el canal 10, estuvo ayer, antier, estuvo en el canal 14. Entonces ha sido una serie de movimientos desde el punto de vista de la defensa del modelo cooperativo, del sector selectivo. Con eso quería hacer una breve introducción de qué se está realizando y vamos a entrar en el tema de acuerdo a nuestro plan. Y es que en el jueves pasado, como ustedes pueden recordar, estuvimos hablando un poco sobre la parte del funcionamiento de las cooperativas y de cómo desarrollar un modelo cooperativo moderno, con enfoque moderno. Y el enfoque moderno se implica cambiando desde el primer momento el pensamiento. Dejar de pensar que una organización cooperativa es un centro de beneficencia. De acuerdo a la ley, una cooperativa es una empresa que es de un grupo de personas que se reúnen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones de desarrollo económico. Ese concepto es el que nosotros hemos venido cambiando y sembrando esa semillita en cada una de las cooperativas afiliadas, y gracias a Dios pues hemos venido impulsando esa labor como unidad de desarrollo cooperativo, y la gerencia nos ha permitido generar esa riqueza de pensamiento, generar esa riqueza de capacidades a nuestras empresas cooperativas. Y ese pensamiento es el que hoy en día, después de 7 años de ardua labor de esta unidad de desarrollo cooperativo, hoy podemos decir de que lo que venimos pregonando durante todos estos tiempos, hoy lo estamos viviendo. Porque a través del Ministerio de Economía nos están solicitando de que una empresa cooperativa debe tener su situación jurídica, su poder inscrito, su número RUC actualizado, su solvencia con la Dirección General de Ingresos y su matrícula ante la Alcaldía de Managua o ante la Alcaldía Municipal. Después de nosotros, que iniciamos en el 2015 con una gestión de un diagnóstico donde les propusimos a las cooperativas que prepararan su reforma a su estatuto, adecuándolo a la ley, ¿verdad?, de la reforma a la ley, y adicionalmente que era necesario la preparación de su reglamento interno del estatuto. Cuando también nosotros en su oportunidad impulsamos la necesidad de las declaraciones ante la Dirección General de Ingresos, que aperturaran su BET para poder hacer sus declaraciones en línea, asimismo como que se inscribieran en la Alcaldía Municipal, hoy en día está siendo obligatorio. Pero gracias a esa gestión hemos nosotros confirmado que más del 60% de cooperativas están listas y preparadas para presentar su información, y ya la han presentado al Ministerio de Economía Familiar. Eso hace que esa labor que ha desarrollado la licenciada Cantarero con su presión tenga hoy frutos que van a hacer perseverar al modelo cooperativo del transporte selectivo. Como dicen, no todos vamos a cumplir, algunos no vamos a llegar a esa meta, sin embargo eso no nos va a detener. Vamos a continuar impulsando el modelo cooperativo a través de nuestra gestión, a través de nuestra unidad, a través de nuestra solidaridad y a través de nuestra ayuda mutua. Entonces vamos a continuar con ese tema tan maravilloso que prácticamente no quisiera dejar de hablar de ese tema, porque esa es la base fundamental del desarrollo de las grandes mayorías. Y pues le voy a ceder un poquito el micrófono a la licenciada Cantarero para que comparta un poco sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, y arranquemos con este tema que es de mucha importancia para la sobrevivencia, porque después del 28 de febrero, como les decimos, no todas vamos a alcanzar la meta y vamos a tener que iniciar un proceso de acciones que no van a ser viables para algunos socios, y esa inviabilidad crea incertidumbre. necesitamos mayor esfuerzo de sus dirigentes, mayor esfuerzo de sus consejos de administración para alcanzar esa meta al 28 de febrero de 2024. Muy buenos días, licenciada, le cedo los micrófonos. Muy buenos días. Como siempre, dándole gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo acá. Y ya nos decía don Edwin sobre el avance que hemos logrado. Como dijo, gracias a la licenciada Cantarero, que mucho pide, dice, mucha presión. Ay, apenas miran mi mensaje, dice, ay, ¿qué me va a pedir? Bueno, la verdad es que ha sido una tarea designada por el Consejo de Administración de Fénico Taxi en darles seguimiento y acompañamiento para que puedan lograr la meta, que es tener toda su documentación en orden. A final de este año ya vamos a ver a quienes necesitamos apoyarles un poquito más en el mes de enero. Pero me llama la atención que una vez que hemos revisado los documentos con los reglamentos, no hemos encontrado problemas, ¿verdad? Se están trabajando, hacen sus aportes los miembros del consejo y están ahorita en proceso de aprobación en asambleas generales. ¿Dónde he encontrado yo la dificultad para algunas cooperativas? Y es en obtener la matrícula. La matrícula hoy en día es necesaria, a como nosotros se las estuvimos pidiendo desde el año 2016. Vaya a presentar su matrícula. No, que la matrícula no es necesaria, no es exigida. Hoy en día, desde que salió la guía del Ministerio de Economía Familiar hace 2 años ya, esa guía habla del proceso, de todos los procesos que una cooperativa, después de obtener persona jurídica, qué es lo que tiene que hacer. Es decir, ya el ministerio sacó un paso a paso de lo que nosotros les habíamos dicho en el 2016. Entonces, ¿cuáles son los requisitos y por qué debemos, qué dice el MEFCA sobre la matrícula? Como requisito número 3, primero obtenemos persona jurídica, segundo obtenemos el número RUC, segundo obtenemos el poder, tercero el número RUC y cuarto nuestra matrícula. ¿Y qué dice? Toda cooperativa al momento de iniciar a desarrollar su actividad económica y consecuentemente a llevar registros contables correspondientes, está obligada a matricularse ante la alcaldía municipal correspondiente del domicilio de la cooperativa, efectuando apertura de matrícula de negocio por registro contable. Para realizar la matrícula, la alcaldía debe de cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, fotocopia del número RUC, certificación de inscripción en la DGI. Este documento es el que nos da la DGI. Una vez que nosotros nos entrega el RUC, nos da un papelito aparte, ¿verdad? Una hojita donde dan algunos datos. Constancia de inscripción definitiva, esta la imprimimos desde la BET. Fotocopia y acta de constitución de la cooperativa. Toda cooperativa, yo insisto en este tema, ¿verdad? Toda cooperativa que tiene trámite online inmediatamente puede descargar su estatuto, su reglamento, y si ha solicitado su acta de constitución y ha llevado una memoria, entonces también se la suben al sistema. Entonces ahí usted, entrando en el online MEFCA, obtiene los 3 documentos que necesitan, tanto para el banco, para actualizar el número RUC, para la matrícula. Es decir, qué importante es tener acceso en línea al sistema MEFCA. Se acabaron las idas al ministerio a cada rato para solicitar una constancia individual porque la emitimos en el sistema. Entonces, esa parte todavía tenemos varias organizaciones que no se han podido adecuar. Y si estamos al día con todo, es fácil obtener ese acceso en línea. Luego tenemos el poder y fotocopia de cédula de identidad del representante legal. Ya con los poderes ya tenemos muy poco problema. Ya existen los poderes debidamente autorizados por la Asamblea General y inscritos en el registro mercantil. Fotocopia de cédula de identidad de los socios y publicación en la Gaceta. ¿Cuál es la dificultad? Que cuando llevamos los 10 socios que tengo, 3 de ellos iban con cédula vencida. Va de regreso. Que cuando revise la alcaldía la base de datos, porque le reciben todo y se quedan revisando la información. Entonces, más de alguno de nuestros socios debe un sticker de rodamiento, entonces viene de regreso hasta que ese socio se pone al día. Así es como estamos trabajando, ¿verdad?, para obtener la matrícula, don Edwin. Así es. Pero ven qué interesante las experiencias que a través de cada uno de los miembros presidentes que hacen sus gestiones, pues nos comparten esas experiencias que realizan en algunas gestiones. Uno de los grandes retos que hemos encontrado en las cooperativas que no han podido hacer su matrícula es que nunca se inscribieron. Desde su origen no son inscritas. Entonces, para inscribirlas necesitan las cédulas, todos los requisitos acá presentes, pero necesitan la cédula de los socios. ¿Cómo es posible que después de 20 años de tener una cooperativa no tenga un expediente con la cédula de cada uno de sus socios? Eso se llama desorden. Eso se llama falta de administración. Eso se llama, ya no sé ni cómo llamarle, ¿verdad? Falta de gestión de el presidente y el secretario. Y ahí meto también a la educación. ¿Por qué? Porque estas tres personas deberían de tener un expediente único de cada uno de los socios de las cooperativas. Que a esta altura un presidente me diga que no tiene la cédula, es porque no tiene una organización bien administrada. Imagínense que nosotros no conozcamos a las personas que están inscritas en nuestra cooperativa. ¿A dónde se ha visto que una empresa no conoce a sus socios? Por falta de gestión de mi autoridad. Esa es una gran debilidad que tenemos. Y después de eso, de que me diga, es que las tengo vencidas las cédulas. Cada año debemos de actualizar el expediente. Cada año un socio actualiza su permiso de operación y cada 4 o 5 años cambia de unidad. Yo tengo que tener esa circulación actualizada de ese vehículo. Cada año ese hombre compra un seguro y yo debo de tener en mi expediente copia de su seguro por si se le pierde. Pero desgraciadamente esa falta de el dominio administrativo de la que carecemos. Pero a veces es por falta de voluntad, no es por falta de conocimiento. Hay una palabra que dice bíblica ahí, por falta de conocimiento, no sé cómo. Pero ¿qué pasa? Entorpece la marcha de la organización. Se retrasa. Y peligroso se suspenda la marcha de esta organización. Por falta de gestión de nuestro representante legal, en este caso el presidente, que es el que administra, diría, gerencia una empresa cooperativa. Y estamos claros de que la gestión se debe realizar y mantener actualizado, pero de esas dificultades surgen ideas y surgen también las herramientas para poder controlar. ¿Y qué es lo que hacemos hoy en día para no tener el montón de papel? Escaneamos cada cédula y hacemos un archivito donde incorporamos la cédula de cada uno de los socios. Y se está haciendo actualizaciones cada año para mantener un expediente electrónico y no retrocedamos en cualquier gestión. Pero eso, a esta altura, una cooperativa de 20 años que me diga que no tiene la cédula de su socio, o que me diga es que falleció y no tengo la defunción, sangre Cristo, no me di cuenta que murió el socio de la cooperativa y tengo que devolverle su capital. Esas cosas son las que nos entorpece el proceso, y quien está entorpeciendo en este caso es la cabeza que es el consejo de administración de la organización, es el encargado de dirigir, controlar, administrar todos los recursos de la cooperativa. Y es tan sencillo el trámite que usted presenta los documentos jurídicos de la cooperativa, el consejo de administración y las cédulas de los socios, y inmediatamente lo inscriben, si no está inscrito. Y si va a actualizar matrícula, pues igual nos piden también las cédulas de todos los socios para ver cuál de los socios está pendiente de pago de tributos Y si tiene pendiente pago de tributos, pues tendrá que ir a pagar ese socio para que a la cooperativa le den su matrícula. Pero yo no me voy a dar cuenta mientras no haga la gestión. Y lo más interesante de esto, que antes del 2021, las cooperativas se registraban con cuota fija. Y esa cuota fija andaba entre 200 y 500 córdobas. Hoy las cooperativas se registran como personas jurídicas en el régimen general, y eso hace que la cooperativa realice una declaración en línea. Ya ni siquiera voy a ir a la alcaldía a hacer la fila para hacer la declaración y pagar, porque desde mi misma computadora entro a la página tustributos.com.ni.gov.ni y entro para realizar mi declaración mensual. Y si no reporto ingresos, que realmente debo de reportar ingresos, entonces yo los declaro como ingresos brutos y le resto ingresos exentos y me quede en cero. Y lo que me calcula nada más el pago de matrícula, que va desde 75 córdobas hasta 750 córdobas mensual. Eso depende de los ingresos que haya tenido la cooperativa. Pero como nosotros tenemos poquitos ingresos, pues pagamos 75 pesos. Ni siquiera tengo que ir al banco a pagar los 75 pesos. Inmediatamente me meto a mi cuenta de banca en línea y de mi cuenta bancaria pago los 75 pesos y ni siquiera me he levantado de la silla. Esa gestión es la que nos ha costado un poco cambiar ese modelo de administración que hemos tenido. Que me diga una cooperativa que a estas alturas no tiene una computadora para hacer esa gestión, entonces tenemos que buscar la alternativa para minimizar esos gastos, minimizar ese proceso de tiempo. Y así no gastemos más, pues. Vamos a invertir en un equipo para poder hacer todos esos trámites desde nuestra oficina, desde nuestro escritorio. Solamente vamos a llegar a esas instituciones para actualizar la información a medida que se nos vaya venciendo el RUC, la matrícula cada año en enero. Y esa gestión es parte de la gestión del Consejo de Administración, que debe realizar de acuerdo a su plan, a su POA anual. Sabemos que en el mes de enero es de cajón matrícula, y ya desde diciembre yo tengo que tener todas mis cédulas de mis socios, y si no las tengo, mejor ni voy a la alcaldía, porque voy a perder el tiempo, y las grandes filas en enero se nos complica. Y como miro la gran fila y como no me están pagando la cooperativa, digo yo, no, yo no pierdo mi tiempo, sigo haciendo mi turno. Esas son las debilidades que nos encontramos dentro de nuestras organizaciones cooperativas en el desarrollo de su actividad. ¿Continuamos, licenciada? Bueno, nos vamos a ir a temitas musicales, pero antes enviamos saluditos a Yadira Martínez. Nos dice que el día de ayer le hicimos un saludo que ella nos solicitó y nos dice, los saludos se grabaron y los mandó a su esposa, a la esposa de mi hermano, y se envió hasta Tapachula, México. Así que bueno, hasta allá está llegando su programa radial La Voz de Taxista. Y hoy nos dice, favor complacerme con el tema Le Llaman Jesús, de el señor Rafael. Dios le regale un bello día lleno de abundantes bendiciones. Gracias, Yadira Martínez, por siempre estar en la fiel sintonía. Así que vamos a complacer con este temita musical y ya regresamos. El hombre que está solo tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad.

¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Férico Taxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de Los Evágoros El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales Estación de Ser 14 de Señoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 12 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa Radial La Voz de Taxista. Bueno, como les indicaba en días anteriores, el miércoles en nuestro segmento El Asesor Automotriz vamos a estar tirando la casa por la ventana, ya que vamos a estar celebrando nuestro cuarto aniversario. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estar rifando 2 galones de aceite con su filtro Valvoline, 3 órdenes de combustible de 3 galones y una canasta de embellecimiento. ¿Qué tiene que hacer usted para poder participar? Bueno, enviarnos un mensaje de audio al 8850-9049, nuestro WhatsApp de su programa Radial La Voz de Taxista, y enviarnos un audio con una dedicatoria de felicitación de nuestro aniversario. Y con su nombre completo, para que usted pueda participar, y así de fácil estará participando. Usted puede hacerlo desde ya mismo, así que aproveche. Y bueno, esas son las buenas noticias que queríamos compartir el día de hoy. Mientras tanto, vamos a seguir con nuestro segmento el día de hoy y vamos a ceder los micrófonos a nuestros asesores. Todo lo hacemos desde un lugar, desde nuestro lugar, dice, sin movernos. Eso se llama la transformación digital, ¿verdad? Sí, esa es parte de la estrategia de que tenemos nosotros como federación. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacemos nosotros con estos presidentes reacios que no quieren entrarle a esta transformación digital, don Edwin? Ese es, como decía usted, parte de la estrategia de nuestra gerencia general, ¿verdad? Donde se está impulsando la transformación digital, porque eso es lo que ha venido a acortar, a minimizar el gasto. Y la única manera de hacer que los presidentes cambien esa mentalidad es compartiendo con ellos nuestras experiencias. Y esa es la labor que nosotros acá, desde este programa, desde estos micrófonos, les hacemos llegar, haciéndoles conciencia de lo difícil que es y la necesidad que tienen ellos de interpretar la parte administrativa. Y cuando hablamos de interpretar, es importante saber interpretar. Es como cuando interpretamos una ley, dependiendo del interés y la posición, así la interpreto. Y eso nos pasa con las autoridades. si la autoridad interpreta la ley de una manera, nosotros la interpretamos de otra manera, entonces siempre vamos a estar en contradicción. Lo lógico es consolidar o consensuar esas dos interpretaciones para que tengamos un solo mensaje. Igual pasa con la Biblia. La Biblia, uno de los libros más antiguos del mundo, depende quien la lea, así la interpreta. Y el que la interpreta y te vende el mensaje, así se lo copias vos. Entonces pasa igual con las leyes y pasa igual con la administración. Dependiendo cómo me induzcan en la administración, así voy a progresar o me voy a quedar estancado. Quisiera compartir con ustedes una anécdota que me pasó el día sábado pasado, y es que sacándome el celular de la bolsa de un pantalón azulón, se me cayó mi cédula con mi tarjeta y no las encontré. Yo esperaba en Dios pues de que llegara un buen samaritano y me dijera, mira, aquí votó. Nada, nada, no, nadie llegó. Entonces me dispuse a recuperar, pues, a bloquear primero las tarjetas, ¿verdad? Vía teléfono, inmediatamente me las bloquearon, pero inmediatamente me dijeron, se las vamos a mandar a su despacho o su casa de habitación, y ya sabe pues que la reposición vale $7. Eso cuesta reponer una tarjeta de Banpro. Y en el caso de Ficosa, una tarjeta cuesta $5, pero hay que ir a la oficina del banco. Entonces imagino que ese traslado, ese pues tiene un adicional de $2 diferente a los otros. O sea, reponer una tarjeta de crédito anda por $5 o $7. Entonces ya ese es un gasto pues que uno no se esperaba, pero gracias al Señor pues que la bloqueé a tiempo y no me sacaron los realitos que tenía ahí del crédito. Tuvieran ganado, ¿sí? La otra cosa que perdí fue la cédula, que iba metida en esa bolsita, una bolsita que andaba ahí aparte de la cartera, gracias a Dios no andaba reales. Y me dispuse a realizar el trámite. Lo primero que hice fue a pagar 300 Córdoba al banco. Y estamos hablando de la cédula, ¿verdad? Porque dice ahí, en el caso de no presentar cédula para la alcaldía. Me fui al banco, pagué los 300 Córdoba y luego me fui a Multicentro Las Américas a hacer mi fila. Dilaté 2 horas para que me tomaran la foto. Como yo era reposición por pérdida, yo pensé que me la iban a dar inmediatamente y que no me iban a tomar foto. Pero pasa el mismo proceso, uno pasa por un kiosco de verificación y después lo mandan a tomarse la foto, le ponen las 4 huellas digitales de los 10 dedos y le toman su fotografía a uno y le dicen véngase, depende de la hora, mañana a traerla de día 4. Eso sí, cuando vayan a reponer su cédula se van con una camisa negra, oscura, porque si la llevan blanca no le toman la foto porque dice que no sale bien en la cédula. Ese es un consejo, ¿verdad? Para que cuiden su cédula, no la pierdan, porque además de que son 300 pesos hay que ir a hacer una gran fila ahorita al Consejo Supremo y después de eso tenés que ir al día siguiente. Imagínense que si llevas una camisa blanca tenés que buscar, pero ayer que fui yo miré que tienen a los lados unos sacos oscuros, unos sacos negros de esos que se pone uno para foto. Pero entonces les recomiendo de que traten de guardar su documento para que no les pase lo que me pasó a mí, porque a nadie le sirve una cédula. Y ahí está la dirección de uno, que le cuesta que le digan a uno, mire, aquí le traigo su cédula y ya le pago uno los 300 pesos que le cuesta a uno la cédula. Pero desgraciadamente no tuve yo ese samaritano y tuve que ir a hacer toda esa gestión. Y sobre todo el tiempo, ¿verdad? 2 horas perdidas ahí esperando para que me atendieran y me entregaran la cédula, pues hace que muchos tengan desactualizada su cédula. Esa es una experiencia y vamos a continuar con el tema. Otro tema que aborda don Edwin, esta guía del Ministerio de Economía Familiar, si bien es cierto, lo vivimos a cada rato, tiene que ver con la actualización de la cooperativa. Es vital que para efectos de gestiones legales y de relaciones contractuales, que la situación legal de la cooperativa se encuentre legalizada conforme la Ley 499, Ley General de Cooperativa, y el Decreto 91-2007, Reglamento a la Ley General de Cooperativa. Y en primera instancia nos hace referencia al listado de asociados. Los socios que integran la Asamblea General de Asociados son la máxima autoridad. Por tanto, su listado, una vez actualizado en asamblea o en consejo de administración y certificado por la Dirección de Legalización y Registro, tiene vigencia de un año. Después de un año, el listado pierde vigencia y en consecuencia no pueden realizar ningún tipo de decisiones, porque es necesario tenerlo actualizado. Esto se nos olvida a veces y andamos con los listados vencidos. Entonces, eso les quería recordar. También nos dice que cómo lo podemos actualizar una vez. Dice que la actualización la vamos a realizar en asamblea o en consejo de administración, mediante la cual se incluye como punto de agenda la actualización de la lista o nómina de asociados. El acta podrá hacerse en sesión de consejo siempre que no existan nuevos ingresos. Pues de existir nuevos ingresos, ya sabemos que lo tenemos que tomar en asamblea general. ¿Qué vamos a llevar al Ministerio de Economía Familiar? La carta de solicitud firmada por el presidente, dirigida o, en los casos de los departamentos, pues al delegado del MEFCA. Presentar fotocopia del acta y el libro de acta para ponerle su recibido. Cédula de los asociados y de existir socios extranjeros. Este caso le pasó a la cooperativa Solotlán. Adjuntar copia de residencia vigente. En el caso de la Solotlán no le aceptaban la persona cubana, de nacionalidad cubana, que estaba ingresando a la cooperativa porque no tenía permiso de trabajo. Esa fue la respuesta que le dio el ministerio. Aquí esta guía me dice que con que presente la cédula de residencia. Si yo agarro esta guía con mi trámite, me tienen que recibir, porque ellos dicen que este es el requisito, ¿verdad? Entonces, eso le recomendé yo a ella. Yo agarré esta hojita y yo se la di. Vaya con esto. Resolvió la señora. De existir bajas de asociados, soportar la baja, ya sea por renuncia, por muerte. Si en caso de fallecimiento, pues van a tener que adjuntar el certificado de defunción. Y por expulsión, adjuntar la acta y demás documentos que soporten el correcto proceso de expulsión. En el caso del proceso de expulsión, todavía tenemos el chip anterior guardado nosotros en nuestro cerebro. Aunque ya nuestro estatuto está reformado, estamos aplicando lo que se aplicaba en el 2000. Hasta que el socio llegue a una asamblea, lo expulsamos. Hoy en día no. La ley 499 cambió el proceso y el reglamento es claro en decir: en dos sesiones de consejo, usted me expulsa. En la primera le notifica que en la siguiente asamblea en la siguiente sesión de consejo va a llegar a ejercer su derecho a la defensa. Ejercido su derecho a la defensa, se presente o no se presente, si tengo cómo soportar de que por qué voy a expulsar a un asociado, este asociado ya no deja de ser carga en el quórum de ley para hacer nuestra asamblea. La otra cosa que quería recordarle es que ya vamos cerca del final del año. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir preparando nuestros estados financieros, nuestro informe de gestión. Recordarles que el informe de gestión, pues, hay que presentarlo a más tardar el 28 de febrero del periodo del 2023 para el 2024. Parte de lo que nos dice esta guía como recordatorio. Recibimos un mensaje ahorita de parte del secretario de actas de la Cooperativa de Transporte y Servicios Múltiples Manantial, solicitándonos que les apoyemos con una convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de noviembre, 9 de la mañana, en el local de la Cooperativa de Transporte Tuxa, 4 cuadras abajo, para el día 23 de noviembre. Están convocados la asamblea para que no falten a dicha asamblea. Esta convocatoria la está haciendo el secretario del Consejo de Administración, a quien felicitamos por su gestión y por compartir con nosotros ese mensaje para sus asociados. No falten, porque es de suma importancia la asamblea. Continuamos con... Bueno, con esto que le decía, parte de los recordatorios que tiene esta guía: mantener actualizada nuestra situación, nos evita atrasos, revisar cuándo se nos vence cada uno de nuestros órganos de dirección y recordar que al fin del año tenemos que tener listado actualizado con copias vigentes para ir a tramitar nuestra matrícula en los primeros 30 días del mes de enero. Así es, don Edwin. Así es. Caso contrario, se nos detiene todo. Uh-huh. Otra cosa que me llama la atención es que nuestras organizaciones de constancia beneficiario final, requisito del banco. Este requisito, si bien es cierto, es nuevo y no solamente se lo exige el banco porque él quiere, sino porque las disposiciones establecidas por la Unidad de Análisis Financiero así lo estableció, que cada persona jurídica para poder hacer trámites en una institución bancaria debe de contar del beneficiario final. ¿Y qué es el beneficiario final? Pues es el mismo certificado del Consejo de Administración, solo que abajo lleva una notita diciendo pues de que tiene una validez de cierto tiempo. En este caso, el Ministerio de Economía Familiar los beneficiarios finales los da por un periodo de 3 meses. Una vez que hayan cambios, pues se deben de reportar, y si no hay cambios, pues la validez siempre la tienen establecida en 3 meses. Estos son requisitos que no están inventados por el banco ni tampoco por la UAS, pues, sino que obedecen a disposiciones de GAFI y GAFILAT, en donde nos exigen estos documentos para poder hacerle frente al lavado de activos y poder seguir estando, tener un país que tiene barreras para el narcotráfico. Esas son parte de la temática y de las necesidades que requerimos nosotros para mantener una administración sólida. Y gracias a la Comisión de Educación de Fenicotaxi, que está siempre gestionando esas capacidades. Tuvimos la experiencia de realizar 2 tipos de actividades importantes que están dentro del plan este año de capacitaciones, según entendemos nosotros, y es parte de la tributación, parte del análisis de los estados financieros. También es otra de las funciones fundamentales que está haciendo la Comisión de Educación, y eso hace de que dentro de la modernización del modelo cooperativo que estamos impulsando a través de la estrategia de este año, la gerencia va a incidir en el comportamiento, en el pensamiento y en el proceso de la administración moderna de las empresas cooperativas. Esa es la base fundamental para que iniciemos un 2024 actualizados de manera en conjunto con las leyes y no vayamos a tener obstáculos que vienen a retroceder el apoyo y la ayuda que cada cooperativa le brinda a sus asociados. Imagínense que desde el día 28 una cooperativa no presenta su situación jurídica actualizada con su número RUC actualizado y cuentas de banco actualizadas, se queda sin trámites en el Ministerio de Economía Familiar. ¿Qué significa eso para un socio? Que no va a tener solvencia la cooperativa, y al no tener solvencia la cooperativa, ese socio va a dejar de percibir un producto exonerado, un producto exento del IVA. Si una batería cuesta 3.000 Córdoba más el IVA, son 3.450. Con la exención del 15%, que es un descuento sustancial, se ahorraría 450 Córdoba. Por esa gestión que no hizo el Consejo de Administración y su presidente, todos los socios van a tener que pagar esos 450 pesos cuando la ley le dice que está exento del pago, que es un beneficio tributario que nos da. Entonces necesitamos que incidamos, no solamente le dejemos la carga al presidente, sino que como socios busquemos esas mejorías. ¿Cómo es posible que a esta altura lleguen socios allá y digan, por qué aquí a ustedes como socios tienen ese precio y yo no lo tengo si somos taxistas? Por lo mismo, porque usted como taxista no está dentro de las organizaciones que trabajan su plan de importación anual. No podemos nosotros combinar o interactuar una exoneración de una cooperativa con otra. Si se importan llantas para una cooperativa, son para el producto y consumo de los asociados de esa cooperativa. Y sin embargo, se les explica a los socios: mire, si usted tiene necesidad, la gestión es este y este, hable con su presidente, hable con su consejo de administración y propongan para que nosotros le podamos apoyar en esa gestión. Se fueron, solo se quedó en el pesar de que tuvo que pagar un poco más con impuestos, porque lo que encarece el producto a los taxistas que no están afiliados a las cooperativas es el impuesto, es el IVA. Ese IVA, ese 15% que se lo pudiera ahorrar todo taxista por el derecho que la ley nos da en ese beneficio tributario, lo estamos pagando. Y la DGI dice: no, no me lo pagué. Si haces esta gestión, no me lo pagué. Sin embargo, ese pensamiento abstracto que tenemos, empolvado de los años 80, no nos permite modernizarnos. Y desperdiciamos esa cantidad de dinero que deberíamos de ahorrarlo cada socio, por falta de conocimiento. A veces no tanto por falta de conocimiento, por falta de gestión, por falta de interés o por falta de motivación, digo yo. Porque si me eligieron de presidente a mí de la cooperativa, pues mi trabajo es tratar de satisfacer las necesidades de mis asociados, no de obtener un beneficio de mis asociados. Entonces debemos de tratar de entender de que o mejoramos la gestión administrativa de una empresa cooperativa, o que haya alguien que venga a, con mejor entusiasmo, con mayor capacidad y con deseo de cumplir con lo que esté establecido en las leyes, con lo que esté establecido en los procesos administrativos, con lo que esté establecido en el registro contable. Eso es lo más importante, y nosotros siempre vamos a estar a la orden para compartir nuestras experiencias y nuestras actualizaciones. Nosotros cada año estamos siendo capacitados, no solamente desde el punto de vista del Consejo de Administración, sino del personal administrativo. Casualmente se estuvo en esta semana, se dio un seminario a los empleados de Fénico Taxi para la mejor atención a nuestros clientes. Siempre estamos tratando de brindar una buena atención, aunque sabemos de que no siempre quedamos bien, pero dentro del corazón de nuestra organización, de nuestros dirigentes, de nuestro personal, el mayor deseo es servirles bien, con atención y como ustedes se lo merecen. Agradecidos, ¿verdad?, por escucharnos en este segmento. Esperamos pues de que felicitamos desde ya al otro segmento, el asesor automotriz, que estará de manteles largos, 4 años de estar con ustedes exponiendo toda la situación de los automóviles, y participen porque van a haber rifas, ¿verdad? Y eso es lo más importante, compartir ese momento tan agradable, tan especial, como un cumpleaños de uno. Gracias, será hasta el próximo jueves. Así es, así que ya sabe que si usted quiere participar, puede enviarnos un mensaje de audio al 8850-99, enviándonos felicitaciones y su nombre completo. La rifa será el próximo miércoles. Vamos a estar rifando 2 galones de aceite con su filtro 20W50 Valvoline, 3 órdenes de combustible y una canasta de embellecimiento. Así que si quiere participar, puede hacerlo desde ya enviando su audio. Mientras tanto, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y será hasta el día de mañana. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores cooperativos,